educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. De julio de 2012, Convención de Cambridge. Los animales no humanos tienen conciencia y sienten. Ya no se puede decir que no lo sabía. Philip Lowe. Este es el espacio de acercamiento entre animales, donde conviviremos de forma armónica y crearemos un vínculo natural. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal. Desde el oído animal. Muy buenas noches, ya estamos un lunes más aquí en nuestro programa Desde el Oído Animal. Nosotros estamos súper contentos de comenzar una semana más hablando, conversando, amando, sintiendo, pensando Desde el Oído Animal. Mi nombre es Maritza Robianes y vamos a estar 60 minutos. Usted continúa interrumpiendo. Realizando nuestro querido programa aquí en Radio Casa de la Cultura. Eso. Recuerden que nos pueden escuchar por la web y porque porque quieren escucharnos, porque les encanta escucharnos. Me preguntaba era por qué estamos en la grande. Estamos en los 940 AM. Okay. Me encantó. Hola, Esteban. ¿Qué dice Mari? ¿Cómo vas, Carlitos? Buenas noches, mi querido Ecuador. El mundo entero que nos están escuchando, como decía la Mari, a través de la página web. Es un gusto para nosotros saber que están pendientes de nosotros lunes a lunes. Es para nosotros es muy, muy, muy, muy agradable que estén en nuestra sintonía. Así que ha sido un fin de semana chévere, ha sido una semana buena, positiva, realmente positiva. Así tenemos ahí algunas cositas que contarles, algunas noticias que darles. Así que vamos a conversar con la última persona que nos falta. ¿Cómo le va, Carlitos? ¿Quién? Puta, aguanta, deja saludar. Puta. Bueno, y comenzó. O sea, fue un detalle muy genial que me has dado 30 segundos antes de que la Mari se aproveche del programa. ¿Qué ves? ¿Qué quito que antes de que me digas ¿sabes que qué me ¿sabes? Aguanta, tengo una noticia. Aguanta, tengo aguanta, ya los papeles espero. Del programa que están firmados. Para... Título de propiedad. Bueno, en todo caso, buenas noches, Quito. Son unos bacanes por escucharnos. Gente seria que nos escucha al otro lado de la pantalla, gente seria que nos escucha al otro lado de la señal, y los que trabajan en la radio también, buenas noches. Queremos mandarle un saludo enorme, también enorme, enorme al señor Adrián Torres, que es nuestro productor en música, en todo lo que tiene que ver con todas las cosas que hace desde atrás el señor, y también obviamente nuestra gran productora Cris Cadena, que está aquí con nosotros como todos los lunes. Okay. Un abrazo gigante para ustedes dos, que también hacen posible que este programa salga al aire de la forma que sale. Y entre los dos forman el dúo del Adrián y la Cris. Sí. La gente que realmente hace que esto pueda funcionar son ellos, así que señor DJ y señora... que sea lo que haga, un gusto. ¡Production! Porque nos está poniendo a cargar los celulares. ¡Eso! ¡Ay, nos toma fotos! ¡Ah, cierto! Sí, es que ¡sonrían! Así como... Y pone cara de que sí sabe lo que está haciendo. Exactamente, así. Pero no le gustó la foto, porque la cara que puso... A ver, uy. Cara de que yo sé lo que estoy haciendo, ustedes están... Pusiste una entonación especial en eso de que el fin de semana estuvo lindo, no sé qué, no sé cuánto. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué te fuiste a hacer? A ver, nada. Realmente fue un sábado en familia, pasé con mi señora novia... y con su familia igual, entonces disfrutamos bastante este fin de semana. O sea, ya te le colaste en la familia. Sí, ya, no, ya, no, me dejaron, no, ya me dejaron, no, colarme, no, ¿cachas? Entonces, sí, fue un fin de semana súper, súper positivo realmente. En lo que cabe, ¿no? De todas las... Mira, muchos más detalles. De todas las cosas emocionales que uno tiene ahí en el corazoncito, fue una buena semana. Fue un buen fin de semana. Bonito, chunguito, cuidado. Si hubieran visto la cara que puso. Emoticón ese con los corazoncitos. Está encamotado. Enamorado, dice que esta vez. Oigan, pero ustedes también cuéntenme su fin de semana, por favor. O sea, no dejen que mi felicidad sea la suya, sino díganme ustedes. No, hoy por primera vez que tenemos chance de hablar. Eso. Yo te cedo la palabra, o sea, tú nunca hablas, nunca expresas nada de lo que te pasa en tu vida, por favor. Yo soy muy introvertido, por eso. No necesito que tú te enteres de las cosas que a mí me pasan. Pero hoy sí, porque ya me dijo la Mari. Hoy ya, la Mari ya me mató ya. Tú, Carlitos, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? A ver... Bien, gracias. ¿Y ustedes? No, en serio, este fue un de semana súper interesante. Adri, este micrófono out, por favor. Fue un fin de semana súper interesante. Entrenar, trabajar, volver a correr rico por las montañas, hacer las cosas que me gustan de finde. ¿Qué montaña te fuiste? Esta vez hice el Lilaló de punta a punta. Bien. O sea, desde la Simón Bolívar hasta... ¿Cómo se llama? El Tingo. En una sola corrida, estuvo como interesante la vuelta. ¿Y eso en kilómetros siendo esto? ¿Cuánto? Eso en kilómetros son como 50 kilómetros desde punta a punta. Wow. O sea, que 5 que se vienen no es nada. Pues, ¿qué te diré? Si no me lastimo una rodilla como el año pasado o algo así, seguro llego. Eso es seguro. Ustedes escucharon que segundo año no va a hacerlo porque no quiere y se va a lastimar, así que ya. No, el año anterior. O sea, les cuento que el año anterior fue divertidísimo, esos 5K, porque llegué 15 minutos después de la largada. ¿Media hora me dijeron a mí? Exacto. Media hora después. Salió la premiación y te fuiste. No, llegué a la carrera 15 minutos después de la largada. Sí. Ya me devolvía hasta que alguien me dijo, corre nomás, acaba de salir el último. Me fui chileando todo lo más de rico, me perdí en media ruta y aún así llegué entre el grupo de adelante. Así que seguro este año me va a ir mejor. Perfecto. Ahí está. Bueno, estamos entonces ya... Estamos comenzando. Realmente tú también hiciste una cara de felicidad. Dijiste, sí. Nada, yo no voy a... Yo voy a hablar lo menos posible porque ya me dijeron que el programa es mío, que me venía el programa, que debería callarme la boca. Entonces voy a callarme la boca. Qué incongruencia, ¿no? Ahora que es el programa de ella, iba a hablar poco. No entiendo cómo es en esta vida. El Ecuador, man. Así es esa élite de poder. Hace lo que bien le empieza. No, ya no quiero. Ya me les hablé. Yo no quería que sea mi programa, ya me voy. Así somos la élite de poder. Eso. Estamos entonces ya comenzando desde el oído animal y por supuesto vamos a empezar con noticias en la Gacela Informativa. Es el momento de la Gacela Informativa. Estamos comenzando entonces ya la Gacela Informativa con lo más importante, lo más nuevo del acontecer el mundo animal. Tienes una noticia interesantísima. La ciencia lo confirma, señores, confirmado. Los gatos saben su nombre, pero ignoran tus llamadas. O sea, básicamente, les da la gana. Exacto, les vales. Los gatos no hacen tanto caso como los perros cuando se los llama. Pero ellos no quiere decir... Eso no quiere decir que ellos no entienden cuando tú les estás llamando. Los gatos domésticos reconocen su nombre y lo distinguen de otras palabras de la misma longitud y entonación. Incluso cuando quien lo pronuncia es una persona desconocida para ellos. O sea, saben exactamente cómo se llama. Eso es lo que concluye un estudio realizado por un grupo de investigadores japoneses liderado por Atsuko Saito de la Universidad de Sofía en Tokio. ¿Atsuko Saito? Bien mi tokionés. Muy bien. ¿Tokionés? Sí. Ay, ya lo dije. Íbamos bien. Y habíamos dicho que qué bien que la Maritza sí viene porque alguien habla correctamente. Íbamos bien hasta el bien mi... ya se acabó. Acto seguido, más parte de la noticia ya no interesa, la Marisa tampoco habla español. Los autores estudiaron un total de 78 gatos de hogares japoneses y de un cat café. Es un café para gatos, café de gatos, ¿no? Es un sitio maravilloso. Yo vi los reportajes, es lindísimo. Es un sitio donde la gente va, toma su cafecito, su té, etcétera, etcétera, y están los gatos ahí deambulando libremente por todo el espacio. Hermosísimo. Estudiaron estos gatos, como les dije, de 78 hogares japoneses y de un cat café para analizar su capacidad de comprender palabras. Saito explica en una entrevista que ha utilizado métodos de habituación y deshabituación, como ya hicieron en un trabajo previo en el 2013, que demostró que el gato reconoce la voz de su amo. En esta ocasión, el experimento consistía, según Saito, en que uno de los investigadores o la familia del animal decía cuatro palabras diferentes seguidas de su nombre para detectar si el gato respondía a este último moviendo las orejas, cabeza o cola o vocalizando, o sea, maullando. Si respondía de la misma manera que a las otras palabras o mostraba respuestas decrecientes a los vocablos que escuchaba antes de su propio nombre, porque se habituaban a las palabras comunes y no a su nombre. Qué explica loco. También, según sus conclusiones, que los gatos pudieron distinguir su nombre de palabras que tenían la misma longitud y la misma acentuación. Y también respondían a él cuando era un desconocido quien les estaba hablando, desmontando así la tesis de que que decían los estudios anteriores que apuntaban a que los felinos domésticos solo reconocen la voz de sus dueños. Así es que ya saben, los gatos entienden exactamente cuando se les llama, salvo que no les da la gana de hacernos caso, básicamente. A mí me hace pensar esto, que es como descubrir el agua tibia. Sí. O sea, llevan 3.000 años viviendo entre nosotros. El gato nos está matando de la risa. Sí. Con esta noticia. Claro, o sea, cualquier gato que esté entendiendo esta historia, pese al español de la Maritza. Al toquionés. Al toquionés, y resulta que descubrimos que el agua moja. O sea, el gato dice, este Saito, vale. Y se mató 500.000 años de universidad, de investigación y etología. Mejor le invito un café, dice el gato. Porque Saito, venga, se escucha, aquí mismo dicen, ahí mismo lo dicen. Con todo este experto en comunicación animal apunta que la investigación japonesa no demuestra nada que no se supiera. Cualquier persona que convive con un gato lo sabe exactamente y cree que la prueba definitiva que acallará a quienes dudan de la capacidad de los gatos para escuchar y entender a los humanos llegará el día en que se encuentre la manera de someter a los gatos a una resonancia magnética funcional, como ya se ha logrado con los perros. Básicamente, son super pilas, son super inteligentes, entienden todo, pero no les importa. Y aparte, para probarlo, les vamos a cocinar un cáncer maldito metiéndolo en una máquina de resonancia magnética. Así somos. Para probar lo que ya sabemos que está hecho. Así somos las personas. Lindos. Viva la investigación. Sí, Yupi. Totalmente. No. ¿Cuándo entenderemos? Como cosita, ¿no? Sí, somos así como una... O sea, cuando uno... Me gustó más la noticia de la semana pasada de los tiburones con piel aerodinámica y las ballenas, no sé qué. Esa me gustó como más que... Que es la innovación. No sé, pueden ahí mensajear sobre esta cosa al Warab de nosotros. Eso, al Warab. Vámonos con la otra noticia que va positiva igual. Rusia libera cerca de 100 ballenas capturadas para ser vendidas a China. ¿Cuándo no? Las autoridades rusas han decidido liberar cerca de 100 ballenas que retenían cautivas en las jaulas de este país, cerca del mar de Japón, según ha señalado varios informes. Las imágenes de los cetáceos que vivían encerrados en las jaulas de la bahía de la ciudad de Nakoda salieron a la luz el año pasado y provocaron un aluvión de críticas al gobierno por parte de ecologistas y defensores de animales. Los animales fueron capturados por una empresa que pretendía venderlos a China, pero el Kremlin ha intervenido ordenando a las autoridades locales encontrar una manera de liberar a las más de 100 ejemplares capturados. Imagínense eso. Esto es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? Salen de ahí, viene algún chino, o sea, japonés, viene, les dispara un arpón, tope la ballena, otra vez tenemos aceite de ballena en el mercado, bien, o sea... Y se vuelve un círculo. Sí, ¿será que les pusieron al menos un receptor, así alguna vaina, para saber que siguen vivas y nadando por el mundo, o sea, para protegerlas de alguna forma? Lastimosamente, mientras la Comisión Ballenera Internacional no se decida a formar este espacio de santuario, los señores japoneses, que de paso se ha dicho están fuera de la Comisión Ballenera Internacional, lo cual es, no sé si es que es peor o qué, están libres básicamente para cazar en donde totalmente se les dé la gana. Tienen un poder, ¿no? Sea lo que sea, ellos prácticamente billete son, como quien diría, independientes de las cosas. Ellos se autoproclamaron independientes y hacen lo que ellos quieren. El tema es que, a ver, cuando ellos permanecían dentro de la Comisión Ballenera Internacional, no pudieron ganar jamás que se levante el veto a la cacería de ballenas. Pero aún lo hacían. Nunca lograron que se levante el veto. Metieron plata, metieron bla bla bla, metieron un montón de acuerdos con varios países, pero no consiguieron que se levante el veto a la cacería de ballenas. Sin embargo, ellos alegaban que ellos cazaban con fines científicos. O sea, y seguían cazando y seguían cazando ballenas. Los muy científicos. Y además de todo, promocionaban el consumo de carne de ballena, porque obviamente si es que no tienen demanda, perdón, si no tienen, sí, si no tienen demanda, no pueden ofertar. Entonces, Japón sí, pues, se ha limpiado un poco con lo que dice totalmente la Comisión Ballenera. Por eso te digo que se autoproclaman esos independientes y hacen lo que ellos quieren. Si ha tomado la decisión oficial, perdón Carlitos, de liberar a los animales, aseguraron a los medios del gobernador de la región, Oleg Kosemiako. Otro que habla ruso, bien. Los científicos rusos y del equipo de Kosteu decidirán la mejor forma de llevar a cabo, se ha puntualizado. Así que se tomó ya la decisión y es una decisión oficial de liberar los 100 ejemplares capturados. ¿Cuántos hay? ¿Hay el dato de quiénes, de quiénes son? ¿De hasta ahora son 11 orcas y 87 belugas que han sido retenidas en condiciones crueles y por ello se ha dictaminado liberarlas. De golpe, de una, las 100. Yo le voy a pedir... eso debía haberse comentado. Yo tuve chance de ir la semana anterior a la conferencia que dio... Exactamente, la te iba a preguntar ¿qué cómo estuvo? Severa conferencia, señores. Resumen. Hermosa, hermosa, hermosa. Voy a mandar micrófono abierto a nuestra querida productora que nos dé subiendo una foto en... Nos dé que subiendo. Se escuche claramente. ¿Qué? Voy a mandar... punto, comillas, ordenarle a la productora. Voy esto a fue mandarle lo que por el WhatsApp. O sea... Voy a mandar... lo siento. Una foto en donde se resume básicamente mucha de la ponencia de la doctora Naomi Ross, que nos muestra el espacio que necesita una ballena para vivir tranquila y frescamente, y el espacio que nosotros podemos proveerle, el mejor de los espacios que le podemos proveer a una ballena para su existencia. Es fácil. Necesitan un planeta del cual son dueñas y les podemos proveer una piscina que no alcanza ni para los pececitos del parque. Exactamente. Ya lo van a ver. Le voy a pedir a Cris que por favor nos suba esta fotografía que se la voy a mandar. Está increíble. La conferencia de la doctora Naomi Ross nos confirmó nuestra búsqueda de que finalmente la Asamblea Nacional declare al Ecuador como un país libre de delfinarios. Estamos buscando esta declaración porque eso puede crear un efecto dominó, que es lo que buscamos. Que más países en América Latina se declaren absolutamente libres de delfinarios. Cuéntanos un poquito, Mari, un poco el resumen, qué es lo que piensa la doctora, qué es lo que vio, cómo ve el Ecuador y todas las cosas. ¿Qué es lo que pasó en esos días? Bueno, tú estuviste más cerca. La verdad es que la empresa que estaba interesada en poner el delfinario acá en el Ecuador, hablando de que tenía fines de entretenimiento, terapia, más que entretenimiento, no quieren irse a eso, porque saben, o sea, que por entretenimiento se les cae. O sea, nosotros quieren irse que al es tema de delfinoterapia. Ya, claro. Entonces, tuvieron ya negativas tuvieron ya negativas por parte del Ministerio de Ambiente, aparte que nuestro Código Orgánico de Ambiente no lo permite. Ya tuvieron negativas dos veces. Sin embargo, están haciendo lobby incluso con científicos. Hicieron una mesa de trabajo en Santa Elena para que los científicos avalen la propuesta de un delfinario acá, como les digo, con fines terapéuticos. Sin embargo, se les han cerrado todas las puertas, pero nuestra búsqueda es justamente esa, que se declare un territorio libre de delfinarios. Eso es lo que queremos, es lo que buscamos, y esperamos que finalmente esto se logre. ¿Qué juegue? No, nada. Ahí está, sí, tu empleado, gracias de productor, está diciendo que ya toca acabar con esto. La doctora Naomi Ross también dio una conferencia en la Asamblea Nacional, en donde conversó también con autoridades para conseguir esta declaratoria que es sumamente importante. Ya, nos vamos con musiquita. Nos vamos a ir con una musiquita, exactamente. Vamos a escuchar en estos momentos a los Suchos del Vado. Bacán. La vida es dura. Dura. A sufrir, no hay duda de eso. Aquí llega el tema central. Aquí llega el tema central. Donde nadie se tiene la lengua. Volvemos, ya volvimos. Volvimos aquí desde el oído animal, aquí por los 940 AM y www.radiocce.com. Espero que esté guardado eso, porque eso se tiene que quedar aquí en eternas memorias, por favor, para los premios de la gala del CCE del 2019. Por favor, gracias a esa marca de shampoo que no quiero decirla. Pero que mencionan a tu mamá, a tu papá y la marca de Shanghai. Exactamente, y sales en una pasarela. Tarastas. Bueno, vamos a estar entonces con el tema central. Eso. Y vamos a conversar acerca de... De el tema que mueve la hoja. Él se dañó la pauta. Vamos a conversar acerca de el tiempo que necesitan estar los cachorritos con su mamá. Es importante, ¿cuánto tiempo específicamente, querido Carlos? A ver, el tema decía puntual y claramente que es importante que nuestros cachorros estén mínimo 60 días. Uh-huh. Y este es el mínimo para que aprendan a beber agua, comer por impulso y guardarse del sol. Esto es lo que aprende un cachorro de sus padres en 60 días. Pregunta. O sea, es lo más básico. Sí. Deberían estar por lo menos 90 días para que salgan lo suficientemente fuertes para ser como autosuficientes. Gracias. No, entonces, bien. A mí me faltaron días. Bien. Bueno. Eso fue chistorino. Pero aquí estamos. Aquí estamos los de 90 que te podemos ayudar. Tú no te preocupes. Hablamos de 90 aquí. De cintura. Aquí estamos los de 90 que vamos a completar tus frases. Ya, okay. Como bingo. Okay. Perdón, yo tengo una pregunta. Tú decías... ¿Sí sabes lo difícil que es armar un tema para que tú sigas preguntando? Sí, siempre sé. Parece que no sé yo lo pensé que ibas a decir, ¿sí sabes lo difícil que es coger el micrófono y poder hablar dos palabras antes de que tú digas algo? Qué tristeza me da mirarte cuando te miro. Pero ya, es que siempre llaman a decir, estos cachorritos necesitan una nodriza, no sé qué, o darles alimentación especial, pues son muy bebitos. Y claro, siempre se les dice que hay que estimularles los genitales para que hagan pipí y popó, porque eso es lo que hace la mamá. Exacto. La mamá les lame. ¿Cuándo ellos pueden hacerlo por sí solos? A los 60 días. ¿En serio tanto? Sí. Wow. Antes de 60 días los cachorros no tienen buen movimiento de su tracto estomacal, por eso necesitan que la mamá cuando come los haga caminar, los lleve a la agüita, los estimule a jugar, les dé narizazos en la panza, y esto hace que su estómago empiece a moverse, este movimiento como de espasmo que tiene el intestino, y hace que el bolo alimenticio pase a través de todo el tracto hasta llegar a su ano y salga. Antes de 60 días esto no pasa, y los perritos por eso se los ve como muy hinchaditos, y luego es la presión de tanta comida dentro lo que obliga a que se mueva y salga. Entonces, antes de 60 días, cuando las personas de muy buen corazón, que en serio son de buen corazón, al recoger los perritos de la calle que están con su mamá, entonces llevan los perritos y no a la mamá, y luego están buscando nodrizas. Sí, también los botan así, se quedan con la perra mamá y botan a los cachorritos, déjame decirte, en fundas plásticas. Sí, también hay ese tipo de gente horrible. Sí, entonces, porque la mamá le sirve. Porque la mamá le sirve. No le sirve para nada. Si botan a los cachorros, ¿para qué le sirven las mamás? O sea, esta es gente que tiene el cerebro lleno de canguiles. Perdón si agravié a alguien. Sí. Tenemos una deuda eterna con los canguiles, déjame decirte. Sí, pobre canguil. Dije lo que dije ya. ¿Tenemos hasta adjetivo calificativo tenemos ya? Ya. Y no será de hablar de todo el mundo. ya. Bueno, entonces. Decíamos que los cachorros necesitan 60 días para aprender a beber, a tomar agua, a socializar. Equilibrio. A Esto lo aprenden los primeros 21 días cuando se incorporan sobre sus cuatro patitas. Pero aprenden cosas súper importantes como estimularse visual y auditivamente y no ser olfato dependientes, porque los perros al nacer son olfato dependientes. Claro. Entonces necesitan como aprender estas cosas que solo se aprenden de la madre. Y por muy eficiente que sea el que los recoja, muy duro que sea el etólogo que los trate de ayudar, o tengas todas las nodrizas del mundo, hay cosas que solo tu madre hace por ti. Y esto pasa en todas las especies. Una cosa es que una nodriza te dé de lactar y otra cosa es que decida criarte. Claro. Entonces es como a tener en cuenta ese detalle. Otras razones por las que tenemos que por las que deberían estar los cachorros con sus madres hasta los 90 días, que es lo que yo recomiendo, es porque recién en el día 45 se les puede poner la primera vacuna. ¿Por qué? Porque antes del día 45, perdón, los perros están tomando inmunidad. Están tomando sí, anticuerpos. De por eso, es inmunidad. Inmunodefensa, sí. Están tomando este tipo de sustancias de su mamá, que se supone debería estar vacunada contra todas las enfermedades virales. Cuando tú vacunas un perro antes de destete, o sea, antes de los 45 días, calendario, a partir del nacimiento de los cachorros, pues los perritos tienen un tenor alto de anticuerpos que provienen de la mamá. Y al vacunarlos, la vacuna no reconoce el anticuerpo que tiene que depositar y se autoelimina. Así que lechuzas, le haces una abejita, lo obligas a sufrir y no hiciste nada. Entonces esta es una razón médica para esa situación. Luego la mamá les enseña que no tienen que comer sus propias heces, ni las de nadie. O sea, les enseñan a comerse el mío. Exacto, tal cual, a que tengan buen carácter. Que manden más genios así como cualquiera. Entonces, en serio, esas gentes no dejan hablar correctamente. La dueña del programa no nos permite continuar con el tema correctamente. Entonces, cuando tienes este cachorrito que no aprende a no comerse sus heces, ni la de otros de su especie, ni de ninguna especie, pasa que desarrollan la tendencia a sufrir de coprofagia, y la coprofagia les daña el páncreas. Y cuando un cachorrito muy chico, ¿qué es la coprofagia? Por favor, para la gente que es... Copro, comer, eses. Y fagia, no, es no, copro, eses y fagia, comer. Entonces, coprofagia es la enfermedad de comer eses. Y entonces, esta enfermedad daña el páncreas y genera un montón de anomalías a nivel hormonal que pueden acabar con la muerte del perrito por una pancreatitis aguda o por daños a nivel de su sangre. Otra razón para que esto pase, o sea, para que debamos tener a nuestros cachorros con sus padres, con su madre específicamente, es para que aprendan la capacidad de socializar. Ya les contamos en otros programas que los perritos socializan al olerse las narices, las orejitas, la entrepierna, el ano, porque estos olores muy fuertes generan como su identidad personal. Cada uno tiene un olor muy independiente a otros y los perros lo pueden recordar. Es su cédula. Es como su cédula. Bueno, es como su capacidad de empatizar hormonalmente. Entonces, cuando no les enseñan esto, los perritos crecen con taras sociales. O sea, no quieren como aprender a socializar, no quieren aprender a ser amigos, no aprenden a empatizar en función del olor. Y perciben que el que otros perros se les acerquen a olerlos es una muestra de agresión. Y esto genera perros violentos, perros inestables. O miedosos. Luego, esto les va a parecer así la cosa más increíble, porque cuando yo lo aprendí, me parecía así como, no tiene mucho sentido. Pero sí, los perritos tienen el oído como 400 veces superior al oído humano. Claro. Entonces, los ladridos de regaño de su mamá los acostumbran a los sonidos fuertes, a los sonidos estrepitosos. Entonces los perritos que han tenido mamá y escuchan un trueno se asustan menos que los perritos que no han tenido mamá y escuchan los truenos y a correr y a esconderse y todas las escenas de caos y shocks nerviosos y todo. Así que por 1,000,000 de razones como estas es importante que las personas que crían decentemente, a las que se les cruzan los perros y nacen casualmente, o a los que tienen estos criaderos de terraza o factorías, tengan al menos la decencia de permitirles tener una primera infancia decente a los cachorritos de los cuales viven. Antes de terminar rapidín, Carlos, ¿qué hacer si es que ya encontramos perritos pequeñitos sin su madre? O en el caso de... está el caso de los refugios. Los refugios son estamos constantemente en emergencia. Constantemente, vivimos en emergencia. Entonces, viene una perrita, paren el refugio, y lastimosamente es mucho más complicado dar en adopción perros más grandes. La gente quiere cachorritos chiquititos. Lo que se trata de hacer es darles a los tres meses. Darles a los tres meses. Por lo menos a los tres meses. Pero a los tres meses es lo correcto. ¿Y hay alguna indicación que se le pueda dar a las personas cuando un perrito tiene tres meses y se tiene que separar de su madre? ¿No puede pesar los últimos 30, que también sería recomendable? Pero es que tres meses es el requerimiento legal, o sea, el requerimiento psicológico. Porque dijiste 90. El mínimo es 60 días. Y es la edad correcta que se desteten, que se separen de la madre a los 90 días, 3 meses. Ok, todo bien. Y aún así nos caes bien. O sea, no, ustedes me caen bien, no entendieron lo que dije, está bien. Ya, ok, pero la recomendación es en criaderos, o sea, en los refugios en donde siempre estamos en emergencias, nace esta camada que tiene que ser destetada prontamente y lo que tienes que hacer es enseñarle todo más rápido. Socializarlos más rápido, acercar los perros adultos y el grupo, la jauría fuerte, más rápido, enseñarles que siempre hay un macho dominante en todos estos lugares y hacer el imprinting hacia los humanos de una forma más eficiente. Esto quiere decir que la persona a cargo de cuidar los cachorritos debe de tocarlos y hablarles gentilmente todo el tiempo, para que aprenda que cuanto más cercano está un humano, más buena es la vida, o sea, que es lo que tienen que aprender los perros para que no se hagan huraños o tengan miedos o agresión hacia los humanos. La tendencia en esto es que muchos de los refugios recogen perritos y tienen personas poco capacitadas para el cuidado, y estas personas poco capacitadas resultan que son gritonas porque le tocan limpiar 100 perros, 50 perros, y esto es una cosa horriblemente cansada y nadie puede estar sonreído así, pero tienen que coger a uno que se encargue de los cachorros. Y ya tienes una camada y tienes una persona como capacitada para que haga el trabajo correctamente. Y así todos somos más felices. Y posteriormente, por supuesto, la adopción responsable, que es muy importante. Estar muy claras de a qué hogares se van estos cachorritos. Y el seguimiento. Aquí un tema para la siguiente semana. Adopción responsable. Eso. Yay. ¿Quién puede ser un adoptante responsable? ¿Quién no? Y podemos tocar también este tema que teníamos como reciclado de las diferencias entre un reciclador de perros, un acumulador de perros, y alguien que hace el trabajo correctamente. Rescate. Les voy a decir que la diferencia entre lo uno y lo otro, así rapidito, es un plan de trabajo. Así que los que no tengan un plan de trabajo, traten de no escucharme la semana que viene, porque les va a doler. Muchos problemas. Así que... ya lo saben, vamos a seguir los lunes. Ustedes saben que es de nuestro segmento. ¿Cuál era? El tema central. Ah, el tema central. Qué pena. Lo único que tiene que hacer es decir el tema central. Exactamente. No, ya. ¿Saben qué? Vámonos a la pausa. Solo por esto, vámonos a la pausa. Se acabó el tema central. Ya. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Llega, primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019. donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Tonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. El 13 y 14 de abril, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Volvimos! Estamos ya de regreso desde el oído animal. Tenemos un tema importantazo, súper importante y... Re importante. Vamos a conversar con María Eugenia. Ya les voy a comentar de qué se trata este tema. Antes quisiera aprovechar justamente el tema, quisiera aprovechar el espacio para mandar un abrazo enorme a mis queridas chicas superpoderosas. Las quiero mucho, chicas. Sé que están pasando por un momento bastante fuerte, bastante duro, y justamente este tema viene preciso, específico para ustedes. Espero que lo escuchen con todo mi cariño y con todo mi afecto. Un abrazo enorme, las quiero mucho. Sí, yo creo que comenzamos. Este tema es súper importante, este tema es muy íntimo realmente, así que vamos a iniciar. Yo quisiera un poco, doctora, que nos cuente... Que se presente, que nos diga usted misma quién es, qué hace, de dónde viene, a dónde va y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, primero muy buenas noches con todos, dependiendo lo que me propongan. Eso claro. Es. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es María Eugenia Yumiceva. Yo soy psicóloga clínica, hice un máster en manejo de duelo y afrontamiento de las pérdidas. Y es por eso que estamos esta noche aquí, para poder abordar lo que es del manejo de duelo ante la pérdida de una mascota. Bueno, les dije que el tema estaba muy íntimo, muy especial. Por eso también mi abrazo a las chicas superpoderosas. Bien, ¿cómo hacemos esto, por favor? ¿Cómo lidiamos con esto? Pienso que el hecho de que nuestros animalitos vivan menos tiempo a nosotros nos enfrenta a cosas así, rápido. Rápido son chiquitos, rápido nos encariñamos, rápido les queremos, rápido les vemos crecer, rápido se van deteriorando y rápido. Obviamente yo creo que en realidad el tema del tiempo es bien subjetivo, porque todo depende de la cantidad de amor y el vínculo que uno genera con nuestras mascotas. Y obviamente es porque a nivel social, hoy creo que menos, pero igual lo que sucede es que la gente no le da el valor necesario a la pérdida por una mascota. A veces nos encontramos con comentarios como, pero puedes comprarte otro. Pero no es tan importante. Entonces la gente lo que hace es minimizar el sentimiento de dolor, y eso hace que la gente más bien lo reprima, no lo hable, y en muchos casos haga que sus duelos se compliquen, como alteraciones de sueño, afectaciones a nivel emocional, en el apetito, en su carácter. Entonces el tema del duelo debe darse el valor necesario ante la pérdida, que, y sobre todo la importancia que una mascota tiene en nuestra vida. Sí. Se minimiza el tema y pienso que muchas personas lo esconden, como tú dices, ¿no? ¿Cómo me voy a poner a llorar por el perro? ¿Cómo me voy a poner de negro por el perro? Hay gente que se pone de negro. Por gente supuesto. Que lo siente de esa manera y lo exterioriza de esa manera. ¿Qué hacemos ante eso? Ante esa... el importismo. Sí, más que nada entre ese choque social, ¿no? De gente que te dice... Ah, pero es solo perro. Un perro. O sea, ¿qué pasó? Un gato, ¿no? Eso es tu gato, consíguete otro. ¿Qué hacemos ante eso? Primero pienso yo, ¿no? Cambia de amistades. Cambia de amistades, manda a tus hijos a un mejor colegio, o sea, donde les enseñen valores. Y luego dejemos de ser hipócritas. Pasa que como somos tan hipócritas con nosotros, tan hipócritas con nuestro entorno, pues tratamos de esconder lo que realmente sentimos, porque no es de varones andar llorando por el perro, o la tortuguita, o el pececito, y no es de varones entristecerte si tu novia te manda el pan. No es de varones o no es de gente decente hacer o no hacer. Y esto es una rehipocresía que nos han venido enseñando a lo largo de la historia. Creo yo que cuando enfrentamos nuestras hipocresías y somos más honestos, podemos evolucionar mejor, según lo que nos va a decir la doctorita. Muy bien. En realidad, sí, ¿cómo manejar esto? Pues yo creo que todo parte de reconocer, como lo dijo Carlos, reconocer lo que es importante para uno. Y si tú perdiste tu mascota y significaba tanto, pues hay que darle lugar a eso. Y parte de enfrentar el discurso de la gente, creo que es de empezar a decirle que todos vivimos un duelo ante una pérdida. Y una pérdida obviamente significa también, y un duelo es la pérdida de una mascota. Y nadie va a entender lo que tú sientes, entonces creo que eso es súper importante reconocer. Solo uno sabe lo que vive ante la pérdida de esa mascota, porque nadie más vivió lo que tú viviste con ese perrito, con ese gato, con ese pez. Indistintamente, lo que el resto te diga, hay que reconocer lo que es importante para uno, lo que te ayuda a ti mismo a sobrellevar este proceso de duelo. Y ahí pues yo es lo que digo, que es importantísimo dar espacio a lo que es primero un ritual. ¿Qué hacer ante la pérdida? Pues primero un ritual. Toda pérdida merece darle un lugar y un sentido, y puedes partir de eso. Hoy por hoy tenemos varias empresas que hacen cremaciones de mascotas y que te entregan las cenizas de tu mascota sembrado en una planta. Entonces puedes partir desde ese ritual y luego con las cenizas pues puedes decidir tenerlas con la planta en casa o dejarlas ir en un río, en una montaña, y lo que sientas que es necesario para ti para vivir ese proceso de duelo. Entonces yo creo que lo primero, vivir el ritual. Después del ritual, dar el lugar a lo que tú sientes en esas emociones, darte la oportunidad de llorar, darte la oportunidad de vivir ese dolor y de recordar también, ¿no? De recordarle a tu mascota, si necesitas hacer un ritual, hay gente que lo hace a través de un tatuaje, muchas veces la gente lo puede hacer también, entonces todo depende de lo que es importante en tu ritual para ti. Súper lindo. Hay personas que a mí personalmente me ocurrió algo muy especial con mi perro, con Pascal, que lo tuve 16 años. He escuchado mucho esto, ¿no? Ya no quiero tener más perros. ¿Cómo se sufre? ¿Qué bestia? ¿Cómo se sufre? Ya no quiero. Mi pensamiento personal fue, aguanta. Hay tanto animalito que necesita de afecto, que necesita de un hogar, que necesita amor. Y yo, por no sufrir yo, voy a privar a un animal de eso. No. Y más que nada, más que privarte de privar al animal, es privarse uno mismo. Por supuesto. Es privarse uno mismo de darse la oportunidad de dar afecto, de dar amor, de compartir una nueva experiencia con otro animal que sin duda alguna va a ser inexplicable y puede que aún mejor que la primera, sabiendo que un animal no va a reemplazar a otro, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que la sociedad te dice. Si ya se te murió uno, cómprate otro. Pues yo te regalo otro. Entonces, creo que está bien también que la persona se dé su lugar para vivir su dolor. Si necesita un tiempo estar sin ninguna mascota, está bien. Y luego sí darse la oportunidad de volver a crear un nuevo espacio para ese animal que va a generar otra vez ese espacio de amor. Yo creo que obviamente también la sociedad o la gente que piensa que, justo lo que decía la Mari, de no tener otro animalito en casa, es el hecho de crear barreras. Te creas esas barreras de no sufrir, de no volver a sufrir, porque obviamente si es que fuiste responsable completamente, estuvo contigo 15, 16, 17 años y el dolor es fuerte. O sea, el dolor es muy duro como para tener otra mascota, otro animal ahí. Pero obviamente, como dice la Mari, es importante saber que por lo menos aquí en Quito tenemos 600.000, 700.000 animales en las calles. Y si le puedes dar un hogar a un animalito, a dos animalitos, te van a agradecer muchísimo. Por supuesto, y yo creo que otro tema súper importante con el tema de las mascotas es el tema de la eutanasia, ¿no? Porque muchas veces el animalito no muere por condiciones biológicas naturales, sino que los propietarios toman la decisión pues de dormirle, y eso hace que el sentimiento de culpa sea una emoción que se pone muy en juego en los procesos de duelo, porque te sientes responsable de haberle quitado la vida a la mascota que amaste con tanto amor y con tanta entrega. Entonces, por eso es que dentro de los procesos que yo a veces trabajo con mis pacientes, pues abordamos también el sentimiento de culpa ante haber dormido a tu mascota y el por qué lo hiciste, y eso está también de la mano de, y si vuelvo a tener otra mascota y me toca volverla a dormir, y se pone en juego la culpa. Es una apuesta emocional. Hay como que tener la película un poco clara en ese sentido, y es que es tan responsable, o sea, creo que es más responsable en todo caso evitarle un sufrimiento extremo a tu perrito que permitirle hacer a la naturaleza su trabajo. Si ya sabes que está sufriendo, si ya sabes que está muy dañadito, pues el buen paso a seguir es ayudarlo a pasar al mejor momento. Pero hay otro momento de duelo que no estamos tocando, y es el duelo cuando tu perrito se pierde. Por supuesto. Porque es tan doloroso, o más doloroso aún, que la muerte misma de tu animalito. Cuéntanos. Sí, en realidad se podría decir que, como ya lo dijo Carlos, el duelo por la pérdida de una mascota en cuanto a que se te perdió en la calle es más intenso que cuando fallece. Porque cuando fallece tú sabes que tuvo el fin y tú conociste dónde, o sea, el fin que tuvo junto a ti. En cambio, cuando se pierde, siempre se te va a quedar un montón de cuestionamientos. ¿Quién lo acogió? ¿Dónde estará? ¿Fue atropellado? Y es culpa, terrible, ¿no? Y yo otra vez el tema de la culpa. Culpabilidad. Claro. No lo cuidé, ¿dónde? O sea, ¿dónde quedó? Entonces la culpa se pone en juego, y a eso le sumas que los procesos de duelo tienen sentimientos de culpa, cambios de carácter, irritabilidad, intolerancia. Entonces la gente piensa nada más que es solamente un acto de perder un perro y ya, y no pasa nada y puedes seguir con la vida, cuando en realidad no es así. Pues sí, la gente tiende a pensar que si se pierde no pasó nada, porque seguro encontró una mejor familia, porque seguro, y es otra vez el tipo de hipocresías que nos venden de pórtate como un varón, de ley encontró a alguien donde estar, o sea, es un animal que está preparado para la vida, y no es así. O sea, hay que seguir estos procesos de duelo y hay que buscar asistencia profesional, porque los humanos tendemos a pensar, dije que tendemos, qué horrible, estoy hablando mal, los humanos tienden a pensar que lo pueden solucionar todos por cuenta propia, y no es así. Requieres como ayuda todo el tiempo. Hay un tema que se nos saltó hace unos segundos cuando hablábamos de la muerte de nuestros perros por decisión de humano, por decisión médica, y es, ¿y cómo se preparan los tenedores responsables para la muerte por eutanasia? Ahí hablamos de lo que se llama un duelo anticipado, que es la vivencia de reconocer que vas a dormir a tu perro o que el perrito está enfermo y va a morir. Entonces comienzas a reconocer qué es lo que quisieras hacer con el perrito. O sea, yo quiero que el perrito fallezca en la veterinaria, yo quiero hacerlo en mi casa. Entonces reconocer cómo quieres vivir ese proceso, de dónde lo quieres dormir también, y luego también reconocer, a ver, lo quiero enterrar en mi casa, lo quiero cremar, y hacer todo ese proceso para reconocer qué es lo que quieres hacer y que te ayude de alguna manera a él después de hacerlo un poquito más manejable. No, pues se quedaron así. Vino acá con el Miguelito, gracias a Lengua, nadie dijo nada. El tema es así como bien fuerte. Yo, como saben, manejo un refugio y no es fácil. O sea, no importa la cantidad de veces que se ha enfrentado esto, no importa cuántas veces se ha enfrentado la muerte de un animal y cuántas veces se ha enfrentado el hecho de que está mejor muerto. Y es difícil, es sumamente duro, no es fácil. Esa frase suena hasta medio incoherente, pero... Sí, es por eso que los procesos de duelo tienen un montón lo que se llaman sentimientos contradictorios. O sea, piensas una cosa, te cuestionas otra, pero en realidad llega un momento en el, como tú decías, que indistintamente cuántas veces lo vivas, siempre va a ser difícil, porque cada perro, cada gato es único. Entonces no lo puedes comparar el un proceso con el otro. O sea, siempre un perro, un gato va a ser único y vas a generar vínculo, recuerdos, experiencias especiales con cada uno. Por eso es que no es igual con ninguno. Cuando un animalito ha permanecido bastante tiempo con nosotros, se crean no solamente recuerdos, sino tienes fotos, tienes el hueco en la pared que mordió, tienes ese tipo de cosas. ¿Qué tan recomendable es mantener esas cosas, conservar ese tipo de cosas? ¿Qué tan recomendable? Yo le suelo decir a mis pacientes que todo es un proceso. Entonces, la idea es que en algún momento vamos a tener que, yo qué sé, retirar este hueco o las cosas que quedaron, claro, pero de ahí las fotografías o cosas así siempre las, claro, vas a conservar, y ahí es cuando te hablaba de los sentimientos contradictorios. Va a haber momentos donde las vas a querer ver y momentos donde no vas a querer verlas, momentos donde vas a querer hablar y momentos donde no vas a querer hablarlos. Entonces yo creo que es parte de un proceso, porque la cama, los juguetes, no son solo objetos, son un pedacito de esa mascota. Entonces vienen a ser parte del ritual y del proceso que tienes que vivir. O sea, okay, yo siento que durante los primeros meses los voy a tener ahí un rato, si es que yo siento que eso es lo que a mí me va a ayudar en este proceso. Pero si en cambio que siento que es súper contraproducente, que cada que veo estas cosas llego y me rompo en llanto y me pongo mal, entonces tal vez es preferible guardarlos. No te deshagas tal vez si no quieres hacerlo inmediatamente, pero guárdalos para evitar esos momentos de confrontar el dolor cada que llegas a casa y ves el vacío y ves las fotografías. Por eso hablamos que un proceso de duelo más o menos va a tender entre 6 meses a un año. No es tan simple como de un momento a otro, en 2-3 días te regalaron otro perro y ya está. Entonces no es tan simple. ¿Tú piensas que en estos duelos pasa igual que en los duelos de las relaciones? Como si tienes una relación y se acaba y te coges otra relación que se llaman de rebote y siempre sale como mal. ¿Piensas que pasa igual con los duelos de muerte? O sea, como se muere tu perrito y te coges otro y es muy factible que salgas abollado porque tienes expectativas como lo que te dio el primero, el que murió, y te va a salir mal porque es una relación de rebote. Sí, por supuesto. Por eso es que yo te decía al inicio que es importante dar un espacio, darte un espacio para vivir tu dolor, para luego reconocer a esta nueva mascota como única, como especial, no que viene a reemplazarla, sino que la nueva mascota es diferente y merece un afecto único y especial, que no viene a ocupar el lugar de otro. Entonces creo que es sano darse un espacio, vivir tu duelo, vivir tu dolor, llorarlo, cuestionarte, porque pasa que uno se cuestiona mil cosas después de un proceso de duelo, y no es como que la gente te dice, pero ya no pienses, pero ya olvídate. O sea, no puedes, es imposible. Yo voy a, voy a aprovechar y sacar la... El criterio psicológico gratuito. No sé qué tan bueno sea esto. A mí me ocurrió, mi perrito Pascal tenía ya un problema renal y sabíamos que lo íbamos a eutanasiar. Sabíamos que estaba cerca el tiempo, pero estaba todavía bien. En este pensamiento de saber que él se va a ir, yo traje otro animalito. Uh-huh. Era uno de mi refugio. Era mi loco Horacio, que le amo con el alma, y fue increíble porque él le inyectó vida a mi perrito, al viejito, de lo que ya no se paraba ni nada. Se empezó a parar, empezó a querer como hasta jugar y tal, y fue, yo siento que fue más suave el cambio, el golpe de no tenerlo a él. Uh-huh. Siento que fue más suave, siento que él se fue más en paz. Es que yo creo que ahí hiciste mucho lo que es un trabajo de sobrellevar lo que fue el duelo anticipado para tu mascota. Porque un perro que está solo, que está viejito, pues al sentir que un perro joven se le acerca, le inyecta alegría, entonces más bien le ayudaste a sobrellevar de mejor manera su propio proceso. Tal vez, no sé si tú lo hiciste pensando solo en ti o solo en la mascota, pero realmente los beneficiados fueron ambos. Sobrellevaron de una manera el duelo anticipado para ayudarle a él tener sus últimos meses o días, lo que ella compartió, de una forma más dinámica, y obviamente a ti te ayudó a sobrellevar obviamente ya la ausencia de él. Es que tú no es que falleció el uno y lo trajiste al otro, sino fue, sobrellevaste un proceso de duelo anticipado con él. Hiciste una transición. Eso. Y este bien, es como el proceso correcto si sabes que tu perrito va a fallecer o tienes que ayudarlo a bien morir. Ese es el término, ¿no? Uh-huh. Si tienes que ayudarle a bien morir, lo idóneo, lo sano para los humanos es traer un cachorro para que distraiga tu atención de la muerte del uno y te concentres en la vida del nuevo. Y lo sano para el perrito es que venga este nuevo cachorro a ayudarle a morir con alegría. Porque una cosa es morirte en un rincón y solo, uh-huh, y otra cosa es morirte al lado de alguien que te ama honestamente. Y los cachorros aman honestamente. Así que hacerlo como tú lo hiciste es la forma correcta. Excelente. Lastimosamente se nos termina el tiempo. Gracias, Doc. Qué chévere entrevista. Con todo gusto. Qué chévere cotorreando hemos pasado y nos has sacado un poco de dudas de la cabeza. Y yo quiero despedirme. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en Desde el Oído Animal. Chicas superpoderosas, un abrazo grande. Lucky forever. Nada, yo tengo que hacer la parte comercial. Me caen bien, ustedes son el alma de este programa, los quiero mucho. Acuérdense de llamarme al 0992-651-423. Yo quiero ayudarles con sus perros. Vivo de esto. Y despídete, Esteban. Bueno, nos vemos el próximo lunes desde el Oído Animal. Un saludo y un abrazo enorme para todos, en especial para mi Muñe, que lo adoro con el alma. Así que nos vemos el próximo lunes. Tú también nos caes bien, chao. Y atrévete a vivir tu esencia. Actívate y atrévete a vivir tu esencia. Porque no somos máquinas, tenemos corazón. Porque sentimos, pensamos y escuchamos desde el oído animal.